breves estatales. El conflicto agrario que sostenían dos poblaciones, una del estado de Guerrero y una de Puebla, concluyó con la reasignación de 65 hectáreas que estuvieron en litigio durante 47 años a favor de las partes involucradas. Agentes de la Policía Federal detuvieron en Veracruz a Orlando Hernández, el Barbas, jefe de la Plaza de los Zetas en el centro, mientras que en otra acción los elementos de la División de Investigación, en coordinación con las autoridades estatales, lograron la aprehensión de dos personas integrantes de una organización dedicada al secuestro que se caracterizaba por enganchar a sus víctimas por medio de las redes sociales. Y finalmente, un monto global de al menos 400 mil pesos se llevaron al menos de una hora presuntos ladrones que perpetraron dos robos a personas que acababan de realizar transacciones bancarias. En los asaltos no hubo detenidos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.